historia que en este lugar vivió un hombre solitario. Vestía humilde, sonreía al pasar, nunca hablaba con extraños. Desde su casa casi tocaba el sol en lo más alto de la montaña. Dicen que hablaba a solas con él cuando en el campo trabajaba. Día cualquiera no se supo más de él, dejó su casa abandonada. Gentes curiosas quisieron saber allí dentro qué guardaba. Solo un papel encontraron y al leer esta guisa les anunciaba: hay un tesoro para el que lo quiera ver enterrado junto a mi casa. Pasaron los años, nadie logró encontrar el tesoro del ermitaño. Era un viejo loco, dicen al recordar, no hablaba nunca con extraños. Mientras en su casa, en el viejo jardín, en el que ya nadie repara, mil girasoles florecen cada abril, hijos del sol al que él hablaba. Sepa encontrarlos.